Historias, mitos y leyendas de la provincia del Maipo en el mes del Patrimonio Nacional. Autor Marcelo Mallea. Los cerros de Catemo en San Bernardo aún guardan muchos secretos. Esos mismos caminos tan conocidos por bandidos y asaltantes esconden tesoros ocultos y trágicas leyendas difíciles de explicar. Lo cierto es que frente al camino carretero que va a los bajos de San Agustín y a Calera de Tango, se ven misteriosas luces aparecer desde el interior de minas abandonadas. Estas señales luminosas alertan la presencia de un tesoro. Mas nadie se ha atrevido a refutar la maldición de un hombre de alma negra que vivió durante el período de la colonia. Tal vez un hacendado poderoso que amasó una gran fortuna que luego guardaba en cofres de madera. No existe certeza de su nombre, pero sí de sus crímenes, porque llegó a matar para poseer y mantener sus posesiones materiales. Oro, plata, piedras preciosas, joyas, objetos finos y excéntricos eran parte de su colección. Era temido y evitado. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos por miedo a ser azotado. Era secreto a voces que en su hacienda ocultaba parte de un cuantioso tesoro producto de depredación y engaño. Al final de sus días, este mal hombre reunió todos sus cofres, los subió a una vieja carreta para ocultarlos y de esa manera nadie pudiera encontrarlos. La familia no quiso saber más de él y no les importó el rumor de su inminente deceso. Unos campesinos llegaron hasta su casa para comprobar el triste desenlace. Su cuerpo fue enterrado y olvidado. Solo asistió a su funeral el panteonero que, a cada palabra, repetía una oración. Cuenta la leyenda que el alma del ricachón no fue admitida en el infierno y que estaba destinada a vagar por toda la eternidad en el espacio hasta que un alma poderosa y bondadosa hallara el tesoro escondido y lo repartiera entre los pobres. A cambio, le era permitido quedarse con una pequeña parte a manera de retribución por este servicio piadoso. Así se esparció por toda la villa de San Bernardo la historia de este tesoro escondido y del mito de su recompensa. Aventureros buscaron en socavones, cuevas y terrenos sin buenos resultados. Nada de pistas, mapas o señales que permitían saber el sitio exacto del tesoro. Solo aquellas luces que de vez en cuando vigilan los caminos en medio de la noche. Tal vez un alma atormentada y arrepentida pretendiendo salvarse. ¿Quién puede saberlo? Pero ya lo sabe. Si encuentra el tesoro, repártalo entre las personas más necesitadas y deje una pequeña porción en parte de pago. Así desatará la maldición que se cuenta y se canta en voces campesinas de generación en generación.